Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos una vez más acá en una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Es una experiencia de radio que producen estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y nos encontramos, como siempre, acá en FM Boedo, en este hermoso barrio de la ciudad de Buenos Aires. Nos pueden seguir por el canal de YouTube. Agradecemos, como siempre, a todos los que colaboran con esta emisión. Especialmente tenemos acá a Sebastián Ledestre, el Manos Mágicas, de aquel lado del vidrio, que va a hacer que todo esto salga muy, muy bien, como siempre. Bueno, hoy tenemos la visita de una escuela media, ¿sí? Es la escuela número 1 del Distrito 7, Julieta Lanteri, y ya vamos a enterarnos por qué este nombre. No voy a spoilear nada, pero sí decir que a quienes nos están escuchando, que es una historia digna para saberla, de quién fue Julieta Lanteri, y muchos la deben saber, por supuesto, y quien no, va a tener la oportunidad de escuchar hoy a los chicos y chicas de cuarto primera, ¿sí? Que nos acompañan hoy. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, buenísimo. Buenos días. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Gustavo Potenzoni, soy parte del programa REC, Red Escuela Comunicación. Y bueno, tenemos aquí a los invitados, que vamos a empezar ahí como siempre por mi derecha. ¿Cómo andan? Buen día, Gustavo. Mi nombre es Diego Reyes, soy de, como ya dijimos, Julieta Lanteri, de cuarto año. Y nada, bienvenido, Diego, bienvenido. Buenas, yo soy Santiago Garzón, también vengo de la escuela Julieta Lanteri. Un gusto. Un gusto, Santi, bienvenido. ¿Quién sigue por Hola, aquí? Hola, buenos días. Hola. A todos los oyentes. Yo soy Emma Reján y también vengo de la Julieta Lanteri. Hola, Emma, ¿cómo va? Todo bien. ¿Y por aquí? Hola a todos, mi nombre es Victoria Elizabeth, o simplemente Victoria, como todo, vengo también de la escuela media, ¿no? Bueno. Y un placer estar acá. Bienvenida, Vicky. Hola, mi nombre es Amador Vázquez, también vengo de la escuela media, en la secundaria. Y nada, es un gusto estar acá. Igualmente, la verdad que es un gusto recibirlos. Amador, ¿cómo estás? Bueno, contento acá de estar y compartir esta experiencia con ustedes. Me gustaría que entremos ahí a meternos en la historia de la escuela, que me lo cuenten un poco, a ver cómo es, por qué el nombre del colegio y demás. ¿Quién quiere arrancar? ¿Vamos con Vicky? Sí, arranco yo. Vicky. Pues como bien dijo antes, somos estudiantes de la Escuela de Educación Media número 1 de 7, Julieta Lanteri. Venimos acá por el taller de radio que hacemos en cuarto año con las profesoras, con la profesora Ludeña de Música, con María Cingolani de Comunicación y con Antonella Ferrari también de Comunicación. ¿Querés contaros quién fue Julieta Lanteri, por ejemplo? Julieta Lanteri fue, bueno, una gran referente dentro del movimiento feminista hace mucho tiempo. La eligió nuestro antiguo profesor de historia, el profesor Luis Arena, que no creo que esté escuchando, pero si lo está, le mandamos un saludo. Saludo para todos. Luisito. Lo extrañamos. Te extrañan, Luis. Un poco antes de que nosotros llegáramos y no, más o menos en 2023, si mal no me equivoco, fue cuando ya el nombre se oficializó. Mira qué bien. ¿Cómo hicieron la elección del nombre? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue el... No hubo elección como tal. O sea, no fue con los estudiantes. Ajá. Claro, exactamente. No hubo una elección de toda la escuela, por lo que tengo entendido, sino fue de profesores que presentaron opciones y eligieron Julieta Lanteri. También había otras opciones, como por ejemplo, no me acuerdo el nombre bien, pero era de un comunicador periodista importante de acá, Argentina. Uh-huh. ¿El colegio dónde está? Se ubica en Yerbal 25, entre las calles de Río de Janeiro y Otamendi. Barrio de Caballito. Ahí bueno. Nomás de ¿cómo se llama? Que está al lado. Parque Centenario. Almagro. Almagro. De Almagro, está. Ah, bueno, pero Caballito. Sí. Bueno, está en límite. ¿Y nos quieren contar algunos datos de bueno, cómo está conformada la escuela, aparte de la ubicación que ya dijeron, del nombre, qué cantidad de estudiantes, sí, etcétera? La escuela cuenta con un aproximado de 108 estudiantes, con 25 estudiantes por cada curso y con un curso por año. Uh-huh. Además, somos una escuela relativamente nueva, ya que se fundó, mejor dicho, en 2013. Uh-huh. Y en el lugar donde nos ubicamos actualmente, antes funcionaba la escuela Falcone. Claro. Que era una escuela pública y con la misma pretensión que tenemos nosotros. Ajá. Que es la de comunicación. La de comunicación. Sí. Y bueno, la escuela cumple 12 años este año y fue creciendo de a poco desde entonces que se fundó. Está. O sea que están en el mismo edificio en el que antes estaba la escuela Falcone, que tengo entendido se fue al barrio de Palermo. Sí, en realidad siempre estuvo el Palermo, solo que nuestra escuela era una sede en Caballito debido a la cantidad de estudiantes que había ahí. Va. Como, bueno, al final la escuela se terminó mudando definitivamente a Palermo, pero como quedan muchos estudiantes acá, se terminó creando la Julieta Lanteri. Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten ahí en la escuela? ¿Bien? Bien. Sí. ¿Les gusta? Sí, bien. ¿Taller de radio? ¿Lindo? Sí. Bueno, acá nos contaban esta primera parte Victoria, Diego, y vamos a la actualidad de la escuela. Amador, ¿querés contarnos un cachito ahí cómo es las modalidades que tienen actualmente? Sí, claro. La escuela cuenta con una modalidad bilingüe, así es, hablamos English Pit English. Ah, very good, very good, very difficult. No, nada, y además de tener esta modalidad, también tiene una orientación en comunicación, o sea, tiene modalidad bilingüe y comunicación. Bien. Entonces, nada, esta modalidad bilingüe se implementó en 2023, no fue acompañada con la inauguración del colegio. Pero reciente, claro, reciente. Bien. Entonces, nada, sí, esa es la actualidad del colegio. Mirá qué bien. ¿Y les gusta, che, el inglés? ¿Sí? Sí, pero nosotros no tenemos bilingüe. Ajá. A nosotros justo no nos agarró la modalidad. Es el curso que está... O sea, nosotros estamos en cuarto. Uh-huh. Los que están ahora en tercero son los que empezaron con Porque esas modalidades comienzan como en forma gradual, ¿no? Empiezan sí. con algunos años y luego se van extendiendo sí. a toda la escuela. Tuvimos bueno. suerte de quedarnos hasta las 4 de la tarde. Claro, porque eso precisa de una extensión horaria. ¡Ay, sí. te quiero ver! Bueno, Emma, contame sí. un poquito del laboratorio de la escuela. Tengo mucha información y me gustaría que me la vayan ahí contando. Sé que hay un laboratorio. A ver, sí, hay un laboratorio que empezó a funcionar el año pasado porque antes no había material. Antes era un aula que estaba ahí que nadie sabía que tenía adentro. Y el año pasado se empezaron a comprar materiales para empezar a hacer que empezase a funcionar un laboratorio. Y también el año pasado se hizo una votación entre los estudiantes esta vez sobre cuál debería ser el nombre del laboratorio y terminó ganando René Favaloro. Qué bueno, sí. qué buen homenaje. ¿Laboratorio de qué? Porque vieron que hay laboratorios de un montón de cosas, ¿no? Puede ser de química, de informática, de radio. ¿De qué es este laboratorio específicamente? Y todavía el laboratorio, yo diría que muy terminado no está, muchas cosas no tiene. Hay una variedad de cosas que se hacen. El año pasado se usó más que nada para lo que era escuelas verdes. Había plantas, había unos gusanos raros. También estaba Gary, el caracol, la mascota de la escuela. Ay, por un momento me puse nervioso, pensé que era alguien de la escuela. Digo, no, era un caracol, menos mal. Entonces todavía no hay nada funcionando que digamos específicamente. Uh-huh. Está medio ahí para hacer algún experimento, tampoco es que hay un montón de cosas. Pero es un espacio importantísimo que en una escuela haya un laboratorio. Está sí, bueno, está sí. bueno tener ese lugar disponible sabiendo que se pueden hacer varias cosas y que sí. tal vez está bueno que los estudiantes le encuentren la dirección a eso, ¿no? El sentido para el que va. Está bueno que se involucren, que algo tengo entendido también que hay conformado o en conformación un centro de estudiantes, ¿no? Que podría sí. encaminarse por ahí. Sí, y ahí toma la palabra Santiago. Sí, como bien dijiste, tenemos un centro de estudiantes que fue formado en 2022, que, dato curioso, fue ahí cuando llegamos nosotros. Ah, ¿vos decís que algo tienen que ver? Puede ser, puede que sí o que no. Bien. Que luego, que estuvo operativo, o sea, empezó operativo en 2022 y en 2024 se formalizó el centro de estudiantes como la nueva ola. La nueva ola. Bueno, después nos vamos a extender un poco más sobre centro de estudiantes. A mí es un tema que me parece súper importante para cualquier escuela. Tiene que tener su propia autonomía, o sea, lo que lo llevan adelante son ustedes, tal vez los adultos, a veces damos un empujoncito inicial nada más, pero ahí los que tienen que hacer las cuestiones son ustedes y eso está buenísimo. ¿Hay algo que me estoy olvidando de esta primera presentación, Emma? Sí. Lo que sería educación física, que nosotros... Ah, me interesa. Sí. No hacemos educación física adentro del colegio, sino que hacemos en un polideportivo que queda más o menos, no sé, 20 cuadras del colegio. Ajá. El polideportivo Homero Manzi. Antes hacíamos educación física 2 veces por semana, pero ahora yo creo que también ahora hacemos 1 vez por semana, 2 horas. Uh-huh. Yo creo que también está influenciado un poco con esto que arrancó la modalidad bilingüe en el colegio, porque los días que había educación física, los chicos de bilingüe a la tarde no tenían educación física, entonces perdían 2 días de bilingüe. Ahora, uh-huh, en vez de perder 2, pierden 1. Claro, y antes tenían la misma cantidad de horas dividida en 2 días. Exactamente. Sí, tal vez para educación física, esto supongo nada más, está bueno tener las 2 horas juntas porque se pueden hacer más. Sí, porque antes era todo muy a las corridas. Claro, totalmente, sobre todo si se tienen que desplazar y demás. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se sienten con el taller de radio en la escuela? ¿Bien? ¿Les gusta? Sí. Bien. Sí, buen lugar. Es un espacio muy interesante que no te saca del tema de las clases, claro, porque sí hay muchas cosas teóricas para aprender, pero también es un espacio medio, para al menos para mí es medio relajante, uh-huh, teniendo en cuenta el resto de materias. Está buenísimo lo que decís, y tal vez se pueden hacer los contenidos de otras materias a través de la radio, lo cual se puede usar ese relax que hay en la radio. A lo mejor no es relax, sino como sacarlo del contexto del aula, ¿no? Tradicional, con el profe adelante y demás, y hacer los contenidos en la radio, eso está buenísimo. Bueno, terminamos este bloque con Diego, Santi, Emma, Victoria y Amador, de la escuela número 1 del 7, Julieta Lanteri. Vinieron hoy con la profe Diana, con la profe Antonella Ferrari. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, donde voy a morir. Mi tierra santa. Bueno, continuamos acá en Hora Libre en el Barrio, esta experiencia de radio que hacen estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña una escuela de educación media, una secundaria, ¿sí?, la 1 del 7, Julieta Lanteri. Estuvimos antes en el primer bloque donde los chicos y las chicas nos contaron por qué el nombre, la historia, que están ahora en esta nueva escuela, que a pesar de que es un edificio viejo y que antes compartían con la Claudia Falcone, ahora está ocupado por ellos y ellas, que hacen un taller de radio, que ya nos van a seguir contando. El taller lo están haciendo con Diana Ludueña, con Antonella Ferrari de REC. Y bueno, tenemos acá en la mesa, a nuestros nuevos integrantes. Empiezo por allá, por mi derecha. Bueno, yo soy Felipe Canullán. Hola Felipe, ¿cómo va? Yo soy Facundo Martín. Facu, bienvenido. Soy Macarena Selva. Hola Maca. Yo soy Dulce Silva La Forgia. ¿Qué tal? Y yo soy Bianca Sanfelice. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo va todo? ¿Tranqui? Bien. Bueno, buenísimo. Santi, te paso la palabra. A ver, contanos un poco. Facu, perdón. Perdón. Traje un nuevo integrante a la mesa. Quedó en el medio. Sí, me da mal. Sí. Facu, bueno, te pido ahí que nos cuentes un poquito, nos pongas en tema. En este bloque vamos a hablar de lo que estuvimos trabajando en el taller de radio. Bien. En el EDI. Pásame el auricular. Ahí hay cambio de auriculares en la mesa, se los pone Felipe. Bueno, nuestra escuela tiene una orientación especializada en la comunicación y desde tercer año arranca ya toda la lo que viene siendo los talleres. En el espacio, que siempre me lo olvido, así que me lo noté, el espacio de definición institucional, el EDI. EDI. Empezamos en tercer año con fotografía, con el profesor Nahuel Pachano, que fue medio cualquier cosa. Ajá. Y en cuarto año se intensifica en la radiofonía. Ajá. También un intento de mantener este modelo de comunicación vivo. Aparecemos en actos, hacemos. El año pasado se hizo algo que estuvo muy bueno, que no se había hecho antes, la radio abierta. Qué bueno. Los de ahora, quinto año actual, entrevistaban, contaban, traían gente de diferentes cursos. Qué bueno. Y era un espacio para que todos pudieran expresar. O sea que la radio en vivo era parte del acto. Era parte del acto. Bien, qué bueno. Creo que era del Día del Estudiante, no sé si alguno de acá se acuerda. Uh-huh. Era parte del Día del Estudiante. Bueno, era parte del Día del Estudiante. Y para empezar con nuestro taller de radio, estamos repasando los oficios, los modelos, las ventajas y las desventajas que tiene este sistema. Y bueno, yo en realidad no tengo mucho que decir. ¿Tienen pensado hacer algún taller así de esos o radio abierta en algún acto? ¿Les gustaría? ¿Tienen alguna idea? Sí, por lo que estamos aprendiendo guión, estamos aprendiendo los oficios, bueno, el productor y el operador. Claro. Tenemos nuestra propia radio, como digo, en la que estamos haciendo obras. Bien. Estamos haciendo un par de remodelaciones porque tenemos el estudio del lado de la ventana. Claro. Y nos da un montón de ruido. Aparte estamos al lado del tren. Sí, bueno, hay que acustizar parte todo. Tren, pero eso es parte todo del aprendizaje también, ¿no? De lo que se necesita en una radio. Así que la parte física también es importante, por supuesto. Pero después sí, ya queremos armar nuestros propios programas, queremos aparecer en los actos y el estudio se usaba también para grabaciones de podcast. Claro. Por ejemplo. Claro. Todas esas cosas. Entonces profundizamos bastante. Se está usando muchísimo más que cuando entrábamos, por ejemplo. Cuando entrábamos era un lugar cerrado. Claro. No entraba nada nadie. Nada más. Y bueno, ya en quinto año veremos material audiovisual, cine, cortos y esas cosas, pero ahora estamos en el EDI de taller de radio. Bueno, lo dice acá Felipe, sí, acá estábamos hablando con los chicos y chicas de la Escuela Julieta Lanteri. Tenemos algunos mensajes que nos llegan por el canal de YouTube. Sofi dice, aguante la promo 2025, aguante la promo 2026, dice Santiago. Sí, hay un saludito a mi novio, dice acá, pero no voy a decir quién lo manda, pero sí, lo decimos, te amo mi amor. Claudio nos dice, y las cámaras, tuvimos que apagar las cámaras porque se necesitan permisos de todos los estudiantes y a veces, en algunos casos, para resguardar la privacidad, la identidad y demás, si no tienen el permiso y como son menores, tenemos que apagarlas. Y nosotros sí, así que pedimos disculpas, pero bueno, se pierden estas caras hermosas que me acompañan acá, igual les voy a decir que hay mucha onda. Antonella dice, felicitaciones, cuarto, está saliendo genial. Y seguimos entonces acá con los oficios de radio. Bianca, ¿qué nos puedes explicar? Acá está, Bianca. Como bien dijo Feli, nosotros vimos oficios de radio. Principalmente nos enfocamos en conductor, productor y operador. Uh-huh. Profundizamos mucho en eso. Y te queríamos preguntar, ¿cómo fueron tus inicios en la radio? Bueno, yo soy básicamente docente, ¿sí? Mi vinculación con la radio y con los medios tiene que ver siempre a través de la educación. Yo tengo una... me incluyen en el programa REC, Radio Escuela de Comunicación, porque tenía una trayectoria en el teatro como profe de esa actividad. Y a partir de ahí empecé a hacer en REC primero televisión, con los chicos, lo mismo que hacemos acá, de llevar estos temas a la radio, lo hacíamos junto con REC en la televisión comunitaria también, en TV Barricada, ¿sí? Acá en el cerquita. Y mi, digamos, vinculación con el medio es a través siempre de la educación. No, uh-huh, no trabajo para ningún medio de los, vamos a decir, hegemónicos. No, okay. No sé si que eso responde ahí la pregunta. Así que bueno, esa es la. Básicamente soy un docente que hace radio con los estudiantes. ¿Está? ¿Qué más, Bianca? ¿Querías agregar algo más? No, eso es todo. Si es algo que te imaginabas hacer de chico, por la ahí. La verdad que no. Uno da un montón de vueltas hasta que llega a veces a los lugares. Sí me involucré con la educación. Para mí, la que se me haya presentado en mi carrera docente REC es de un agradecimiento eterno, porque a mí me abrió muchísimo, muchas puertas de la educación, ¿sí? Poder hacer educación, no solamente en el aula, que todavía la hago, actualmente soy director de una escuela y también tengo horas frente a cursos, pero entendí y aprendí que se puede aprender con la radio, con la televisión, con los medios de comunicación, y estoy muy agradecido a mis compañeros y compañeras que ya venían haciéndolo desde antes, ¿no? Antonella es una, está por ahí, histórica. Así que, bueno, eso. ¿Quién va a hablar de modelos de radio y explicación general? ¿Dulce? ¿Maca? Arranca, Dulce. Empieza Macarena explicando. Empieza Maca, dice Dulce. Y Maca nos dice. Bueno, no sé. ¿Eh? Sí, cuando quieras. Okay, no. Como bien dijeron, los vimos en el taller de Eddie. Hay tres modelos. Que uno es el de libre mercado, que es financiado por la publicidad y como que busca atraer un público en específico. Claro. Regido por el mercado, justamente lo que decís. Sí, tal cual. ¿Y el modelo de servicio público que le va a explicar Dulce? Bueno, Dulce. El modelo de servicio público suelen ser del Estado o de organizaciones que no tienen fines de lucro. Claro. Son financiados por fondos públicos y tienen como característica de que no constituyen a los oyentes como consumidores, sino más bien como ciudadanos. Exacto. Hay otro perfil, ¿no? Se busca otro tipo de. Bueno, después, medio. Claro, está el medio comunitario, que sigue Macarena. El medio comunitario es manejado por la comunidad. No tiene fines de lucro y es más que nada con fines sociales. Totalmente. Es lo que les contaba antes, un poco de la televisión y la radio que hacemos en REC, ¿sí? De manera comunitaria, en espacios comunitarios. Y hay un montón de medios, sacó una ley hace un par de años, ¿no? Que promovió todo eso. Bueno, en base a eso te queríamos preguntar cómo es que se sustenta esta radio. Bueno, yo con las cuestiones institucionales de la radio no sabría responderles cómo se sustenta, porque nosotros lo que tenemos acá es un espacio dentro de la radio. ¿Cómo se gestiona? Honestamente no lo sé. Tal vez estarían buenas esas preguntas para hacerle al coordinador del programa REC o de la radio misma. Así que no quiero responder algo que no está en mi dominio, vamos a decir. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué más nos queda? Creo que nada más. Todo, bueno, ¿no? Vamos a leer un par de mensajes entonces que nos siguen enviando acá por el canal de YouTube. Jorgelina Costa nos dice que quiere verlos. Astor Peisajovic dice, vamos, Bianca, grosa. Bueno, acá tenés hinchada, Bianca. Hermosos, dice Claudio Canullán. Guasa, no sé qué dice. Felicitaciones, chicos, son unos genios. Congratulations, dice la profe Nadia Main. Capa, genial, Nadia. Nadia, le mandamos un beso a la profe Nadia. Bueno, muchas gracias, chicos, muchas gracias, chicas. Gracias. Ha sido un placer tenerlos acá en la mesa de FM Boedo. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Bueno, continuamos acá en una nueva Hora Libre en el Barrio, ¿sí? Esta experiencia de radio que hacen estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy tenemos esta grata visita de la escuela número 1 del 7, Julieta Lanteri, ¿sí? Cuarto primera. Está Antonella con nosotros, está Diana, ahí atrás de Diana, por allá anda, la profe que hicieron la talleristas en esta producción. Le mandamos un beso a Ale Zárate también, nuestra productora, genia. Seba está del otro lado ahí haciendo maravillas con el perillaje. Y nos contaron en principio, presentaron la escuela, el porqué del nombre Julieta Lanteri, cómo compartían ese espacio con la Claudia Falcone, otra escuela. Las temáticas de la radio que trabajan en el taller, en el segundo bloque. Y ahora estamos en el tercer bloque y vamos a hablar de, bueno, un poco de la radio y tienen algunas preguntas para hacer. Pero antes que nada, vamos a presentarnos. Voy a arrancar por mi derecha. Bueno, buenos días. Yo soy Lucía Diciasio, del Julieta Lanteri. Y nada, eso. Un saludo a mi papá que está viendo. Bienvenida, Lucía. Un saludo al papá de Lucía y al que nos escriba bien el apellido de Lucía por el canal de YouTube, le vamos a dar algún premio. Mi apellido es Diciasio. Diciasio, el que lo escriba bien, vamos a ver. Hola, buen día a todos y a todas. Soy Antonella, profe de la escuela. Hola, Anto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, un placer acá compartir esta mesa contigo. Bienvenida. Gracias. Un gusto conocerte, Gustavo. Me llamo Tiago. Y nada, es un placer estar acá. Desde chico siempre quise estar en una radio. ¿En serio? Sí. Ah, qué genio. Así que no, para mí es un honor estar acá. Qué bueno. Y quiero disfrutar al máximo de todo esto. Me alegro mucho, ojalá que sea así. Dale, bueno. Muchas gracias. Acá, por mi izquierda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kiara. ¿Qué tal, Kiara? ¿Bien? Todo bien. Buenísimo. Bueno, y yo soy Jazmín. ¿Cómo va, Jazmín? Todo bien, todo bien. Me alegro mucho. ¿Qué onda el taller de radio? ¿Bien? ¿Les gusta? ¿Lo disfrutan? El de la escuela, digo, ¿no? Y no interactuamos mucho, como digamos, pero está copado dentro de todo, está copado. Es que cuesta esa interacción, hay que no, sí, cuesta un poco, pero es como los nervios, pero después uno que le agarra la mano, le agarra el listo. Claro. Sí, está re bueno, la verdad. Es muy interesante, el tema es que tal vez es muy teórico y como dice Haas, no hacemos muchas cosas de radio así tal cual. Pero es muy interesante. Es que primero, ¿no? Supongo hay que preparar mucho material teórico como para después poder... liberarse. Claro, exactamente, y contar todo. Ahí dijo liberarse, Tiago. Sí, sí. Y sí, opino lo mismo. A mí me pasa, les comparto, ¿no? Que cuanto más leo de lo que ustedes prepararon y demás, me siento con más confianza después para hablar. Y eso está... Claro, claro. Sí, tomando lo que decías vos. Bueno, Tiago, vamos a arrancar ahí con algunas cuestiones que tenemos para compartir. Yo te quería preguntar, por cierto, Gustavo, ¿con qué objetivos o motivos se creó la Hora Libre? Hora Libre. Bueno, por suerte acá estoy con Antonella. Vine acá. Vino acá Antonella. Entre los dos a responder porque, bueno, Anto es una docente. Anto, decime si me equivoco, ¿estás desde los inicios? Casi desde los inicios. Bueno, les cuento y también aprovecho para contarle a los chicos y las chicas de esta escuela, porque recién estamos arrancando este proyecto, que aparte de ser profe de la escuela, yo trabajo en programa REC, que es el programa que justamente pone al aire este ciclo radial llamado Hora Libre. Programa REC, que es Red Escuela Comunicación. Es un programa socioeducativo que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y que tiene como principal objetivo dar talleres de radio y de comunicación en distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas públicas, desde nivel inicial, pasando por nivel primario y hasta terminar en lo que es nivel medio. Y Hora Libre justamente forma parte de la propuesta de programa REC y surge con la idea... En primer lugar, de que los chicos y las chicas que hacían radio en sus escuelas tengan la experiencia de ir a una radio de verdad y de poner en práctica o de dar cuenta todo eso que aprendieron aula para adentro, ¿no? De las paredes del aula para adentro. Y aparte de ser una oportunidad para poner en práctica todo lo aprendido, también es una oportunidad para darles voz a todos los chicos y a todas las chicas de las escuelas, ¿no? Que siempre tienen un montón de cosas súper interesantes para decir y que muchas veces esa voz está un poco silenciada en los grandes medios hegemónicos. No hay lugar para que se puedan expresar. Así que Hora Libre persigue esos dos objetivos, ¿no? De que puedan tener una experiencia real de comunicación y que aparte puedan... poner su voz ahí, al aire, que tal lo vamos cual. A escuchar. Yo soy bastante más nuevo que Antonella, no más joven, más nuevo en el programa. Y me gusta mucho escuchar, cuando escuché esos objetivos, la voz de los estudiantes en la radio. Y hay algo que dice nuestra querida compañera Patricia, que le mandamos un beso, que decía, nos interesa saber lo que está pasando dentro de las aulas, ¿no? Digo, así que se lo tomo, se lo robo, y sí, es muy interesante, y esto que pasa acá en la escuela Julieta Lanteri es muy lindo. Así que bueno, ese es el objetivo, Tiago. Muchas gracias por responderme. Por el que se inició Hora Libre, que después de la radio, que fue el puntapié inicial y el que abrió todas las puertas, se llevó también a la televisión. Ahí también esto mismo que estamos haciendo acá, muy parecido, pero con la imagen que, bueno, ahora en la radio es increíble cómo se adopta, ¿no?, un poco el lenguaje de la televisión, a través de YouTube en este caso, y bueno, era muy, muy parecido a esto, pero en la televisión también, en Barricada TV, un canal comunitario. Continuamos con Lucía. ¿Qué tenemos para preguntar? Lucía. Yo quería saber qué temas se abordan por lo general en Hora Libre, o a cuáles le dan más prioridad. Bueno, desde mi experiencia y por lo que veo, por lo general son contenidos que se trabajan en la escuela, ¿sí? En las diversas espacios curriculares que hay, en los diversos espacios curriculares, depende del nivel, por supuesto. Decía Anto antes que hay nivel inicial, que a mí no, es una experiencia que todavía no me tocó y ojalá que me suceda. Claro. Chiquitos de 4 o 5 años haciendo radio. Claro, súper jóvenes. Claro, con sus contenidos. Por lo general eso, ¿no? Llevar un contenido educativo y poder hacerlo en el formato de radio. Se habla de todo. La verdad que yo he vivido acá cuestiones históricas, cuestiones culturales, cuestiones de interés general, de deportes, y no sé. ¿Qué más, Santos, que tenés más recorrido? Sí, hablamos mucho de educación sexual integral también. Bien. En estos espacios, a partir de distintos proyectos que se trabajan en los coles. Hablamos desde, no sé, contenidos vinculados con biología hasta ciencias sociales. También muchas veces vienen con temas de interés que surgen de los estudiantes y que por ahí no tienen mucho que ver con lo que se está abordando en la escuela en el sentido de contenidos, pero sí con los intereses propios de los y las estudiantes. Así que me parece que la variedad es enorme. Uh-huh. Y que fundamentalmente tiene que ver con lo que sucede en las escuelas. Claro. Pero también dándole lugar a lo que tienen para contar los chicos. Estaba recordando que en Hora Libre TV, por ejemplo, le cuento acá a los chicos de las chicas, había 4 bloques, no recuerdo bien, pero uno era de identidad del barrio, lo mismo que hicieron ustedes, era el presentar y poner ahí en tema de dónde está ubicado, cuántos somos, por qué el nombre. Esto acompañado de imágenes. Después había un bloque de ESI, como decía Anto, un bloque de era booktubers, ¿no? Eran chicos y chicas que venían a recomendar libros. Y el cuarto no me acuerdo ahora, pero estaba buenísimo. Lo hacían desde la biblioteca y sin spoilear nada, explicaban por qué recomendaban tal libro. Suena interesante muy eso. Muy interesante, sí, sí. La verdad que sí. Kiara, continuamos por acá. Bueno, nada, yo te quería preguntar que si abarcan temas de política y en caso de abarcarlos, ¿cómo los llevan? ¿O prefieren evadirlos? ¿Cómo los manejan? No, evadir no se evade nunca. La política, a mi criterio, está presente siempre. En educación es una obligación. Uh-huh. Uno, sin hacer a lo mejor ningún proselitismo ni tomar o tratar de bajar una línea, una postura, sí con actitudes está haciendo política constantemente. La educación es una política en sí misma, ¿sí? Hay políticas educativas que uno pone en juego siempre. REC es una muestra de una política educativa abierta, que inclusiva, en un medio comunitario. Ya en sí mismo esta experiencia que están haciendo ustedes, ojalá que tenga alguna repercusión política en ustedes, ¿no? Así que esa es mi contestación. No sé, Anto, si querés agregar algo. Sí, hablan en realidad los chicos hablan, ¿no? Porque acá los adultos y las adultas estamos para mediar, pero la palabra es de ustedes. Y no evadimos ningún tema, como les comentaba recién Gustavo. Al contrario, muchas veces hay bloques dedicados a el centro de estudiantes y ahí se habla un montón de política. A veces cuando estamos próximos a las elecciones también se generan programas con contenido político. Y nos encanta que traigan uh-huh. todos esos temas también a la radio, porque nos gusta que estén involucrados también en esos temas ustedes. Me surge una pregunta. ¿Y ustedes cómo se llevan con la política? ¿Les... ¿Qué onda? Y es todo un tema. O sea, porque un día pasa una cosa, otro día pasa otra cosa, y es totalmente. Como que uno no llega a concretar nada al final. Así que mucho, yo en mi caso no me barro en muchos esos temas políticos, más que nada. Sí. Hay como un descreimiento, una cosa así, ¿querés claro. decir? De, claro, algo ajá. así, más o menos. Yo en el tema político, la verdad es que a mí nunca me gustó la política. Hay algunos temas que sí me interesan, pero no mucho. Y la verdad es que la política a mí nunca me gustó. Uh-huh. Siempre fui más por tipo, no sé... cuando hablaba tipo de un periodista, cosas así, eso sí me interesaba. Claro. Pero típico, no sé, cuando un presidente hablaba, a mí mucho no me interesa. Claro, te gusta estar informado, pero no crees en los políticos, vamos a decir. No que no creo, sino que no me interesa básicamente claro, lo que dice. Claro. Prefiero más que lo diga un periódico que un periodista que me lo diga el presidente. Ajá. Claro. Lucía, ¿querías agregar? Sí, no, yo la verdad es que igual que Tiago, no estoy muy metida en la política porque no me interesa particularmente. Como cualquier persona, tengo mis opiniones sobre distintos temas, uh-huh. pero creo que no hay ningún partido político en particular que yo diga como, ah, bueno, representa todos claro, mis ideales. Claro, es como claro. hay ciertas cosas con las que estoy de acuerdo con algunos y uh-huh. con otros. Entonces yo siento que eso también es un tema, y relacionado a lo que dijo Haas, hoy en día es como que todo cambia muy rápido sí. y muy constantemente, entonces uh-huh. es muy difícil como identificarse con uno solo, porque de repente piensa en una cosa y después todo lo contrario el día siguiente, entonces es muy complicado. Ojalá eso. Que esta inquietud que tienen los incentive a hacer ustedes su propia plataforma de política, que bueno, tengo entendido, después nos vamos a explayar más, pero supongo. El Centro de Estudiantes suele ser un impulsor de eso, ¿no? Sí, por lo general. Así igual tratan que... de no politizarlo mucho, pero la verdad es que están... No, pero me refiero no a ideológicamente tal vez, sino al ejercicio de esto de, bueno, debatir, dialogar, por qué sí, por qué no, claro. y a partir de ahí. Es un ejercicio también el debate, uh-huh. la confrontación de ideas, la propuesta superadora, etcétera. Así que es una... Ojalá que sirva de resorte sí, para sí. eso. Bueno, ¿me queda, Jazmín, alguna pregunta o no? Sí, sí. sí. Yo quería comentarte, preguntarte, si habrás trabajado antes de esto en algún medio hegemónico. ¿Y qué opinas respecto a estos? No, yo no... Le contesté algo antes en el otro bloque. Mi vinculación con los medios es a través de la educación. O sea, no soy un profesional de los medios, sí soy un profesional de la educación. Recibido hace poquito de licenciado en educación, y la verdad que agradezco siempre mucho a REC, porque fue parte de mi trayectoria como docente, pero yo hago radio, televisión o teatro a través de la educación siempre. No he trabajado nunca en un medio hegemónico y no creo que lo haga, no es mi... No lo tengo como objetivo, no, claro. no para Exacto. nada. ¿Pero te gustaría, nada. Aunque sea relacionado a la educación? No, en un medio hegemónico seguro que no. ¿No trabajarías? No sería. ¿Y por qué? Porque creo que los medios hegemónicos tienen una bajada de línea que hay que continuar, y habría cosas que no podría decir y que estaría muy contenido, se me notaría muchísimo, y no sería creíble. Entonces, claro, estar en un medio y que no te crean, claro. me parece que es una cosa muy contradictoria. Claro. Como que no claro. puedes dar toda tu opinión al respecto. No podría dar, si vienen, me condicionarían, me dirían, che, hoy no se habla de esto. Ah, claro. Y entonces digo, no, bueno. Porque obviamente están regidos por el mercado, por intereses económicos, por una pauta publicitaria, y bueno, hay cosas que uno no está dispuesto a... Claro, sería todo muy falso. A ceder. Claro, hay... O habrá gente que confía en esos valores y por eso están ahí también, ¿no? Así que bueno. Claro, claro. Bueno, un placer haberlos tenido acá. Muchas gracias. Y muy lindo escucharlos, es muy lindo cuando ustedes hablan. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Hora Libre, la comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos no Gardel se entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir. Bueno, muy buenos días. Acá les habla Tiago Cone Otero, estudiante de cuarto año de la Escuela Trantieri. Vamos a dar inicio al último bloque, el bloque número 4, donde nos vamos a presentar y le vamos a dar inicio al programa. Todo tuyo, Gus. Qué grande, qué presentación. Arrancamos por aquel lado. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, donde quiera que estén escuchando. Mi nombre es Astor Peisajovic. Buenos días, soy Pedro. Qué pex, soy Vicentino Botiñele González. Buen día, soy Daira. Buenas, soy Carla. Qué grande, qué placer que estén acá. Che, bueno, por lo visto ya están muy entrenados para la radio. Me gustaría que sigamos conversando, aparte de todo lo que ya dijeron sus compañeros y compañeras en los bloques anteriores, que la verdad que fue muy enriquecedor todo. Llegamos al último bloque le vamos a dar la voz a Santino para saber qué proyectos hay en la escuela, qué cosas les resultan interesantes trabajar. Así que bueno, te invito ahí, Santi, acércate al... Un gusto vos. Nada, en la escuela tenemos proyectos interesantes como el taller de lectura. Gracias. Ahí está. Ese te escucha, perfecto. El taller de lectura, donde está bueno, porque no es que te dicen, bueno, lee, no sé, el Martín Fierro y te obligan a leer Martín Fierro. Acá, al menos en esta etapa, nos dijeron, bueno, traigan el libro que quieran. Yo por lo menos elegí un manga que no había leído y me gustó mucho. Buenísimo. Bueno, el Martín Fierro también está bueno, che, no. Pero esto es como más elegir uno lo que le gusta, más fomentar, sí, la lectura. Totalmente. Está bueno cuando uno elige, por eso te decía, Santi. Y otra cosa es el taller de radio, que ya mis compañeros habían mencionado, que tenemos ganas de que se expanda, no solamente que se escuche por dentro de la escuela, sino que sea como acá, que lo pueda escuchar cualquiera. Estaría bueno invitar a otras escuelas para que puedan hablar. Bien, interesante. Ustedes podrían invitar a alguien para que venga a ser parte de la radio, ¿sí? Algo. Exacto. Comentaban que habían hecho en actos escolares, que invitaban, no ustedes, ¿no? Del año pasado. Claro, invitaban a algunos. Habíamos propuesto... Acércate un cachito. Dale. Había una radio abierta en un acto escolar. Se propuso hacer una radio abierta donde distintos alumnos iban pasando a hablar. ¿Qué más, Santi? ¿Algo más para agregar o le pasamos acá la palabra a Daira? Sí, me gustaría decir una cosa. Yo soy parte de una sociedad de fomento llamada Viñetas Sueltas. Ajá. Que se dedica básicamente a la historieta nacional, al fanzine, a todo eso. Uno de los fundadores es Sebas Cantero, el creador de un cómic muy bueno llamado Las Guerras Metódicas. Y la sede se ubica en... Acá nos van a pasar la información. Cabrera al 6030 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y vos qué haces ahí, Santi? ¿Vos haces alguno de los talleres o...? Voy a talleres, organizan ferias de fanzine y cómic independiente, con artistas independientes, vale la redundancia. Es un buen espacio para todos los comiqueros, la verdad. ¿Vos dibujás? Estoy trabajando, ¿verdad?, en un cómic actualmente. Bueno, la próxima vez que vengas te vamos a pedir que traigas cosas del taller, ¿eh? Me interesa mucho. Le damos la palabra acá a Daira y Carla. ¿Cómo están? Buenas. ¿Todo bien? ¿De qué nos van a hablar, Daira y Carla? Vamos a hablar de los sectores que tenemos en el colegio, las ventajas y desventajas. Principalmente yo voy a contar de las ventajas que tenemos, empezando por la radio, que es algo que empezamos a implementar en tercer año y la usamos en trabajos prácticos, tanto grupales como individuales, para cuentos, como en lengua. También tenemos el espacio digital, que vamos muchas veces para informática y porque tenemos las computadoras. Uh-huh. Después también tenemos la biblioteca, que es un espacio que vamos tanto en los recreos, se puede ir para estudiar o para estar tranquilo. Vamos también en las horas libres para también estudiar. Qué bueno. Y es un espacio que está bastante bien. radio, biblioteca, laboratorio informática. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Algo más para agregar? Bueno, yo voy a nombrar las desventajas de estos lugares también. Biblioteca. Bueno, lo negativo y lo positivo. A ver, me interesa ese debate. Bueno, biblioteca, tenemos las vías del tren al lado. Claro. Entonces, bueno, cuando pasa el tren hay mucho ruido a veces para estudiar. Uh-huh. Después, bueno, los libros, algunos están viejos y demás. Después tenemos el espacio digital, que algunas compus, tenemos los carritos de las compus y algunas compus, poner, le faltan los teclados, las letras, digo, el teclado y demás. A veces no se conectan al wifi y demás. Y bueno, claro. Después tenemos también la radio, que está la ventana a la calle, así que a veces hay ruido. Claro. Cuando tenemos que realizar trabajos. ¿Y cómo se pueden solucionar esos inconvenientes que surgen en una escuela? Yo creo que principalmente, igual creo que las quejas ya estuvieron, tipo. Uh-huh. Lo digo no. Porque me gusta articularlo con... Sé que ustedes están formando un centro de estudiantes. Sí. ¿No? Mirá, básicamente nosotros sí tenemos un centro de estudiantes. Yo ahora mismo soy el secretario... vicepresidente del centro de estudiantes. Ah, estamos acá con el claro, vicepresidente, OJ. Ahí está, ¿eh? Ahí va. bueno, van a contar también un poco la historia, cómo es que nosotros... Nuestro centro de estudiantes surgió en 2023, a principios de 2023, con una ola de calor que hubo. En la que sinceramente ya no podíamos estudiar nunca en nuestras aulas. Sigue pasando incluso, claro. Que no se puede, nos sofocamos y claro. Sí, nos sacaban al patio, estudiar incluso no se podía estar de calor. Te interrumpo, Astor, sí, y ahora te paso la palabra de nuevo, porque justo cuando hablaba con Daira y con Carla, decía estas dificultades que hay, ¿no? Lo del el ruido en la ventana, lo de los carritos que no... Todas esas cosas se pueden canalizar por el centro de estudiantes, ¿no? Esto así sí. Surgió también. Claro, no, sí, podría ser una posibilidad. O sea, sí, para sí. Mí en realidad también es una cuestión de una buena distribución también, por ejemplo, en vez de que están todas las aulas de un lado y la mitad del otro, que estén distribuidas en lugares donde no haya tanto ruido, por ejemplo, claro, esa es una opción. Claro. Bueno, continuando también un poco con la historia del centro de estudiantes, nosotros nacimos, ¿no? Lo fundamos a base de esta ola de calor, hicimos una sentada. En la que en ese momento los delegados de curso firmaron una carta al ministerio solicitando no ventiladores o algo como para poder estar en las aulas, convivir en las mejorar aulas. Mejorar las condiciones. Claro. Sí, sí. Y salió una carta al ministerio. Todavía seguimos esperando la mayoría de los ventiladores, porque los que tenemos, si alguien que nos está escuchando nos quiere donar ventiladores, estaría muy bien. En verano, bien, si hemos tenido calor. Hacemos acá de canal, por supuesto. Bueno, se firmó hace. Después de 2 semanas de esto. De esta sentada se firmó un acta donde se declaraba un centro de estudiantes. Bien, y sí, en ese mismo año organizamos el Día del Estudiante, hicimos bastantes actividades y recién fue el año siguiente, en 2024, que se empezó a armar listas, básicamente. Claro, a formalizar. Claro, hay su estatuto. Exactamente. Tenemos la única lista, por lo menos, que se presentó hasta ahora, que es la nueva ola, de la que soy parte. Uh-huh. La verdad que hemos hecho bastantes actividades, entre ellas también hicimos el estatuto, propusimos el estatuto, claro, el primer estatuto del centro de estudiantes. Bueno, y organizamos ya 2 días del estudiante, torneos, juntadas, reuniones abiertas, entre esas cosas, ¿no? Y creemos que como estudiantes es importante nuestra capacidad y unión ante adversidades como la ola de calor en un comienzo. Totalmente. Banco muchísimo el centro de estudiantes de ustedes y todos los centros de estudiantes. Y ustedes también sería bueno que lo difundan en otros estudiantes, ¿no? De otras escuelas, porque no todas las escuelas lo tienen. Y son los canales para poder hacer esos, por las vías que corresponde, hacer esas necesidades. Es la voz de todos ustedes y todas ustedes. No solo para lo bueno que tiene la escuela, que tiene muchísimas cosas muy piolas, que ya las contaron ustedes, y también para las necesidades para mejorar. Claro, así creemos que es importante ser la voz o la representación del estudiante. Totalmente. Bueno, por ejemplo, ayer mismo tuvimos la visita de, gestionamos que venga una obra centrada en la Noche de los Lápices a nuestro colegio. Qué bueno. Así que bueno. Bueno, los felicito. La verdad que muchísimas me encanta, gracias. Me encanta y banco. Así que bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, si no ya nos hemos pasado unos minutitos de nuestro espacio de radio de hoy. Les estoy muy muy agradecido a toda la escuela. Voy a hacer los últimos anuncios y alguien se va preparando para el último tema, a ver quién lo va a presentar. Ah, bueno. ¿Sí? Nos visitó hoy la escuela número 1 del 7, Julieta Lanteri, del barrio de Caballito, digo bien, ¿no? Cuarto primera. La tallerista fue Antonella Ferrari Solesi, la docente Diana Ludueña, que están por ahí, les mandamos un beso grande. También a nuestra productora Alejandra Zárate, al operador técnico Seba, un capo ahí como siempre. Gracias. Mi nombre es Gustavo Potenzoni y les agradezco muchísimo. Les mandamos saludos a todos. Voy a leer los últimos. Acá enviaron mensajes. María dijo felicitaciones, chicos. María Singolani. Dulce Silva La Forgia dice: grande Astor. Santi, sos gracias, mi ídolo. Qué bien que comunican estos chicos, dice Bianca. Santino el Goat. No quiero decir cosas que no van, Pero acá estamos los profes súper orgullosos de todos ustedes, dice María Singolani. Canu, qué buen dato de viñetas sueltas. Yo quiero ir ahí, dice Bianca. 6 puntos, aplaude. Aguante la nueva ola. Pedro, contá algo, dice Dulce. Está mal, Dulce.